Este es el final de la bajada de línea. Segunda media hora del cuarto programa de Llevar lo Puesto acá en la mañana de la tribu. Así es, ya son las 10:34, siguen 26 grados la temperatura, una máxima de hoy, recordamos, de 33. Hoy hay una protesta sindical, los trabajadores bancarios se movilizan en contra de los despidos en el Banco Nación. La comisión gremial del banco decidió tomar desde hoy a las 11 de la mañana la sucursal General Urquiza, ahí ubicada en la avenida Triunvirato 4802, en reclamo por el despido injustificado de un trabajador que se suma a otros despidos arbitrarios avalado por el directorio de esta entidad bancaria. Recordemos, bueno, que el Banco Nación es un banco público y en este caso se trata de la sucursal Villa Urquiza. Estamos en comunicación con Alberto Lamas, delegado gremial, para que nos cuente un poco qué está pasando en Villa Urquiza y si eso tiene que ver también con una política general del Banco Nación. Sí, buenos días, te escucho muy lejos, ¿eh? Es posible que nos escuche muy lejos, nos ha pasado otras veces. Alberto, ¿cómo estás? ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora te escucho mejor. No, la primera pregunta tenía que ver con si esto simplemente es un problema... ¿Ahora no me escuchas de vuelta? Ahora te escucho bien. Ah, bueno. Si estás caminando, mancha congelada. No, estoy parado. Perfecto. La inicio de la consulta tenía que ver con esto, con si esto es un problema de Villa Urquiza o si es un problema en general del directorio del Banco Nación y una política de despidos injustificados en general. Mira, ante todo, buenos días. Esta conducta la se ha reiterado por segunda vez en un lapso de 15 en el medio de la conciliación obligatoria como producto, digamos, del conflicto que tuvimos en el mes de diciembre. El banco también, en medio de esta conciliación obligatoria que te nombré anteriormente, despidió a una trabajadora que, por supuesto, tuvo que volver a reincorporar. Y en este caso, hecho una persona que había sido confirmada, que estaba en planta permanente y que la vuelve a tener la misma conducta. Lo cual, por supuesto, genera que tomemos una medida de acción gremial directa porque tiene que ver con la defensa de los puestos de trabajo y lamentablemente esta conducta nos retrae a la peor época, digamos, que sufrimos los trabajadores, que tiene que ver con prácticas, digamos, propias de la época del menemismo. Totalmente. Y la medida es la toma de la sede de Villa Urquiza. Hasta tanto el compañero no se ha reincorporado. ¿Y hay diálogo con el sector de la dirigencia, de la dirección de Banco Nación? Sí, estamos esperando que tomen una resolución que por supuesto tiene que ser favorable y el compañero tiene que volver a regresar a su puesto de trabajo, sí. Porque el banco cuando hace la evaluación de ese compañero para que ingrese al banco le da el ok. Ahora, 30 días después o 60 días después toma una determinación donde dice que no le da el perfil. Claro. Entonces, bueno, nosotros creemos que, como te decía anteriormente, esto es producto, digamos, de políticas, digamos, que creíamos que gracias a Dios habían sido superadas en Argentina, ¿no? Aprovechamos esta comunicación que tiene que ver con este conflicto puntual, pero que tiene que ver con una lógica del Banco Nación y también del problema de lo bancario, para preguntarte cómo está la situación en el sindicato bancario a partir de un año 2010 que fue ultra complicado y a la vez se abren muchas posibilidades dentro de la gremial. Bueno, mira, para marzo están convocados los máximos dirigentes que hoy están ocupando el lugar de Sanola a convocar como producto, digamos, de lo que vino investigando el juez Ollarvide ya hace un tiempo y que está relacionado concretamente con el tema de la mafia de los medicamentos. Perfecto. ¿Y la situación de elecciones dentro de autoridades, dentro del gremio, cómo se va a resolver? Bueno, nosotros estamos esperando que la Cámara 10 tome una definición con respecto al tema de la elección nacional del gremio, en donde nosotros hicimos la presentación, que tiene que ver con que los padrones estaban absolutamente adulterados, está comprobado. Así que bueno, estamos esperando que la justicia tome una determinación y bueno, esperemos que esté a la altura de las circunstancias, porque los trabajadores bancarios no merecemos tener un sindicato que esté al servicio de la defensa de los derechos de los trabajadores. Alberto, entonces hoy a las 11 van a tomar la sede. La sede está tomada. Está tomada ya. Ah, perfecto. Bueno, Alberto, entonces seguimos en comunicación para ver cómo sigue este conflicto. Bueno, Bárbara. Agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Buen día. Alberto Lamas, delegado gremial del Banco Nación de la sucursal Villa Urquiza. Estamos muy noventosos y esto implica una relación directa con mi historia de preadolescencia o adolescencia. 2 minutos, caramelo de limón. es una de las partes más romanticona de los de Valentina Alsina, con este tema de su primer disco, justamente llamado Valentina Alsina del 94. Dos Minutos debutó en Noche de Julio del 89. Y bueno, ese mismo día asumía la presidencia Carlos Saúl López. En la ciudad de Buenos Aires y creo que en toda la Argentina. ¿San Luis sigue teniendo el mismo horario que nosotros, no? Sí, por ahora sí. Creo que es lo único que tiene igual que nosotros. Y se viene las BRE dos veces UE. La BCB. Juicio a Jugli Minetti por la causa de derechos humanos automotores a Orletti. Van a comenzar los alegatos del juicio oral que se le sigue al ex agente civil de inteligencia del ejército en la última dictadura, junto a otros ex militares también detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención automotores Orletti, que funcionó bajo la órbita de la CIDE en 1976 en el barrio porteño de Floresto. Esto va a tener lugar hoy en tribunales de Comodoro Py. Hijo seguramente va a estar ahí manifestando. Otro lugar para poner el cuerpo, si se quiere. Agregar, ir a ver a escuchar los alegatos en el juicio de derechos humanos es una cosa importantísima. Por otro lado, continúa la búsqueda de Miguel Bru, un estudiante desaparecido en el 93. La búsqueda de los restos de Miguel Bru, el estudiante de periodismo asesinado y desaparecido en La Plata, continúa hoy en un predio de la localidad bonaerense de Berisso. Miguel Bru, está claro, fue torturado, asesinado y posteriormente desaparecido por personal policial de la comisaría novena de La Plata el 17 de agosto del 93. Para el 99, tras un juicio oral y público, los ex policías Abrigo y López fueron condenados a prisión perpetua por la muerte y desaparición del joven. Sin embargo, el cadáver no apareció nunca. También Correa denunció financiamiento internacional de la oposición. Esto no es nuevo, sobre todo en América Latina. El gobierno de Ecuador tiene evidencias que la oposición política habría recibido financiamiento internacional. Esto lo denunció el miércoles el presidente Rafael Correa. Dijo, nosotros tenemos evidencia, no la queremos dar a conocer todavía hasta profundizar las investigaciones de cómo ciertos grupos de extrema derecha de Ecuador y Estados Unidos han financiado a grupos opositores, señaló el primer mandatario. Separan a tres jefes y apresan a cuatro penitenciarios, eso lo contamos recién. Exacto. Pero está claro que se amplió el marco de ingreso de la justicia sobre los responsables de esta filmación que contábamos hoy en la cárcel mendocina de San Felipe. Hay una cárcel que además está planteada como modelo en la ciudad, está en el casco urbano y obviamente, como decíamos temprano, es una filmación que se encontró vía una ONG que la difundió, que se encontró en una ronda de visitas de presos, un celular que tenía grabado una tortura horrible de un grupo patotero de la policía penitenciaria sobre un preso que estaba atado y de rodillas. Esto me recuerda que ayer vos te preguntabas cómo hacíamos, sobre todo los sectores populares, ¿no? Para poder juntar, digamos, los delitos estos y tener las causas materiales para poder enjuiciar, por ejemplo, a las policías que en general están fuera. Bueno, este video es realmente muy claro en ese sentido, pero después uno recuerda, digamos, los casos, por ejemplo, de Matías Pena, muerto en una comisaría y todavía... Sí, sí, también. Está claro que en las mesas de entre amigos uno queda como un ultra cuando dice que la policía penitenciaria tiene poder absoluto sobre la vida y la muerte de la gente, ¿no? Pero cuando ve estas filmaciones, lo primero que yo recordé cuando vi la filmación, la vi en internet, porque el morbo fue más fuerte, los problemas en las cárceles de Irak con la fuerza de ocupación estadounidense, ¿se acuerdan? Exacto. Esas filmaciones. Tiene que ver con esa ilógica de que la vida del otro vale mucho menos que la propia. Es una lógica propia de las fuerzas de ocupación y de la policía penitenciaria. Sí, y de las escuelas de policía. Exactamente, que son las mismas. La pobreza y la indigencia. Al año 2008, 6,3 millones de menores de 18 años son pobres. De los cuales 3.100.000 directamente pasan hambre. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja de la edad imputabilidad. Faltan 15 para las 11. Seguimos acá en Lleva lo Puesto. 4864-0489, 4866-1095. Nos pueden llamar porque ahora se viene el informe de la semana. A manos de la producción de este programa, en este caso Majo Filippelli. ¿Cómo estás, Majo? Buen día, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, recordemos, el tema de esta semana es... Seguimos con el debate. Con el debate sobre la baja edad de imputabilidad, mal llamada, sí. Exacto. Es la baja edad de punibilidad de 16 años a 14. Recordemos que los mayores de 16 años entran bajo un sistema penal especial. Y un poco la idea de hoy era dar un salto en el debate, que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día. El lunes se cumplieron 2 años de la desaparición de Luciano Arruga y pensábamos que tal vez una de las formas que ya se están poniendo en juego para reprimir a los menores, para dejar de lado cuáles son sus derechos y sus deberes, tiene que ver con este tipo de criminalización de la juventud y de la pobreza. Y pensábamos que lo que pasó con Luciano es un claro índice de eso. Así que hoy vamos a hacerle una nota. Estamos en comunicación con Vanessa Orieta. Hacemos una entrevista hoy. Con Vanessa Orieta. Vanessa, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Vanessa. Buen día, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ¿ustedes? Bien. Vanessa es la hermana de Luciano Arruga. Ella es quien está llevando adelante con mayor fuerza todo lo que tiene que ver con lo judicial y con la lucha por esclarecer lo que pasó con Luciano. Sabemos que el fin de semana hubo un festival, como para contar un poco más de lo que está pasando. Y la idea de hoy era, bueno, no sé si pudiste escuchar lo que estábamos diciendo como introducción. La idea era, bueno, pensar esto en relación con la baja edad de imputabilidad, pensándolo en relación con lo que pasa con la juventud hoy en día. No sé cómo la ves vos. Bueno, es que es totalmente contradictorio lo que se pide por un lado y lo que nosotros estamos denunciando por otro. Nosotros denunciamos en el caso de Luciano que primero quiso ser captado para una red operada por policías que mandaba robar a jóvenes del barrio 12 de Octubre, barrio donde está mi familia y donde vivía Luciano. Bueno, le ofrecen esta actividad, le ofrecen armas, vehículos, la zona liberada, todas las garantías en el caso de que cayera detenido. Luciano rechaza la actividad y comienzan a pararlo continuamente en la calle, siempre bajo amenaza. Teniendo en cuenta que nosotros estamos denunciando a una policía que manda a robar a los jóvenes y que esto no se da solamente en el barrio de 12 de Octubre, sino que hay que generalizarlo a todos los barrios del conurbano, a los barrios pobres, creo que es totalmente injusto y que obedece también a un propósito claro de parte de un sector de la sociedad, un sector acomodado de la sociedad, de querer responsabilizar a los jóvenes, que son los que en realidad están siendo más perjudicados porque sus derechos son vulnerados desde que nacen. Los jóvenes en los barrios pobres no tienen cobertura social alguna, no pueden asistir a un hospital público, comen mal, no tienen una buena educación. O sea, falta cumplir con un montón de políticas sociales que por supuesto no son parte fundamental de la política de Estado, y por otro lado se pretende encerrarlos en una institución que sabemos no va para nada a mejorar la situación de inseguridad que vive la sociedad. Hoy estamos viendo cómo los chicos en un sistema, en una institución carcelaria, porque hay que decir esa palabra, los chicos que están siendo judicializados sufren la violencia dentro de la institución, todo tipo de bajeza, de violaciones, hasta golpizas feroces, ¿no? Hasta encierros por periodos muy largos. Esta es la realidad que viven muchos jóvenes en los barrios. Hoy con 16 años o con menos igual se los llevan detenidos. Lo que creo, por otro lado, también es que para que esto cambie todos tenemos que tomar conciencia de que esta realidad existe. O sea, si la edad de imputabilidad se baja a 14 años, la culpa no va a ser solamente de un gobierno de turno que está impulsando estas medidas. Va a ser la responsabilidad de todos nosotros por no haber sabido a tiempo parar esta locura, porque vamos a estar metiendo a chicos de 14 años pobres adentro de una cárcel cuando sabemos que muchos ladrones que han hambreado a los chicos de esta sociedad están todavía libres y algunos ocupando puestos políticos. Entonces esta es la responsabilidad de todos. No esperemos que este gobierno cambie una situación que evidentemente no tiene en mente cambiar. Lo que tenemos que hacer es salir a las calles, comprometernos con esto y con otras causas que son realmente injustas. Los derechos humanos de las personas se están violando en todos los sectores. Y para que esto se termine, realmente hay que tener un compromiso de salir a la calle, de tomar los espacios públicos, de hacer algo más que simplemente protestar, sino darle una información a la gente y acercarle eso que no le está llegando, porque los medios les están vendiendo una información errada. Los medios están metiendo miedo a nuestros vecinos y nosotros tenemos que sacar ese miedo de la cabeza de la gente, impulsarlos a que nos acompañen, sacarlos de sus casas y que realmente podamos en la calle pedir lo que queremos, que es un cambio real. Sí, justo en sentido de lo que vos estás contando, Vanessa, ayer hablamos con Marcela de la Fundación Che Pibe y nos contaba que ella nos contaba que los chicos con los que trabaja son rápidamente metidos en el sistema penal y quedan por fuera lo que tiene que ver con las políticas, como vos decías, con las políticas sociales, con fortalecer ciertos espacios que tienen que ver con la salud y con la educación, principios básicos, derechos básicos, que están siendo dejados de lado por esto mismo de la criminalización y de la marginación necesaria, entre muchas comillas, para poder ejercer este tipo de control social extremo. Queríamos traerlo a colación porque ayer fue muy interesante lo que nos contaba Marcela sobre el laburo con los pibes para programas que descentralizan y en lugar de atender casos particulares. Fue muy interesante todo lo que dijiste, la verdad es que preguntarte algo más sería desaprovechar todo lo que estuviste contando, que es muy interesante. Nos quedamos con esto para seguir pensando y te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabes que puedes contar con este programa y con esta radio para todas las cosas que quieran difundir por la causa de Luciano y por todo lo que consideres necesario para sacar a la gente a las calles, como vos bien decís. Bueno, gracias por el espacio y la verdad que esta es una forma de seguir sumando, como lo fue el festival del día 29, que fue algo más que un festival. Una convocatoria abierta, fue una convocatoria generosa, le dimos la posibilidad a la gente de poner el cuerpo, y cuando digo esto es que la gente pudiera agarrar un pincel y pintar un mural, poder agarrar un lápiz y escribir una poesía, dibujar. Había un espacio creado también para los niños y para los jóvenes. Creo que esta es una forma de incluir, creo que esta es una forma de que la gente se vaya con un material en su cabeza, que lo procese y que después haga una evaluación de todo lo que escuchan los medios y todo lo que nosotros tenemos para contarle con casos reales, porque no estaba solamente la familia de Luciano Arruga. Había muchas familias que han perdido a su chico. Y creo que para terminar, lo que tenemos que entender y que es urgente esto. Hay chicos que están sufriendo. Cada 28 horas se muere un pibe víctima de gatillo fácil. Tomemos conciencia de esto y tratemos de buscar la forma de cambiarlo, porque en un momento sufrimos una represión terrible y se llevaron 30.000 hermanos nuestros, tenemos que tratar de que no se siga sumando cada vez más números a esa matanza de parte de la institución represiva. Así que, por favor, entre todos, comprometámonos con esas causas, salgamos a las calles porque lo que tenemos que empezar a perder es el miedo, nada más que eso. Gracias por el espacio, chicos. Gracias a vos, Vanessa, por participar en Llévalo Puesto. Hasta luego. Hasta luego. Majo, seguimos entonces mañana con el informe. Mañana terminamos con el informe. Estamos pensando algunas cosas como para cerrar. Seguramente tengamos alguna sorpresita por ahí para irnos al fin de semana a pensar sobre la baja edad de punibilidad de los menores. Muy bien, muchas gracias, Majito. Seguimos. La pobreza y la indigencia. Al año 2008, 6,3 millones de menores de 18 años son pobres. De los cuales 3.100.000 directamente pasan hambre. Los chicos y chicas no somos peligrosos. Estamos en peligro. No a la baja de la edad de imputabilidad. Bueno, mi nombre es Fernando, me acerco porque la semana que viene vamos a estar presentando temas y bueno, y se vayan acostumbrando a mi voz. Este es uno de los primeros temas que voy a ir presentando, se llama Canto desde el fondo de las ruinas, más conocido como Canto de Aquelarre, una gran banda que salió del desprendimiento de lo que era Almendra, Emilio de Bercio, el bajista y voz, en esta banda que es Aquelarre. Del fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Camino lento y en el cuerpo quiero escuchar a un negro. No, no puede ser. No, no puedo ver. No, no, no, no, no. Desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Pequeñas caras tristes tienen miedo a la pantera. Hoy a las 6 de la tarde, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba, todos los que estén por ahí se pueden acercar, se van a concentrar frente al Museo de Antropología para denunciar la problemática situación que padecen todos los pueblos originarios de la Argentina. En este caso particular, el objetivo es visibilizar el reclamo territorial y la denuncia de la violación de los derechos humanos que se está desarrollando contra las comunidades Comiwichi en distintas localidades argentinas. Se convoca a sumar al compromiso de trabajadores, estudiantes y de la población en general para reivindicar los derechos de los pueblos originarios. Recordemos que todavía acá siguen instalados miembros de la comunidad Com en Avenida 9 de Julio, sí. Creo que es Rivadavia o Avenida de Mayo. Sí, y no está clarificado todavía el tema del asesinato de Roberto López y de Mario López, los integrantes de la comunidad Com Primavera. Exactamente. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. Vamos yendo de llevar lo puesto. Cuarto programa, no dolió tanto esta vez. No, hoy estuvo bien. Creo sí. Que vamos relajando, ¿no? Es sí. Como, así como un tobogán. Sí, hay que mencionar también a quienes están en el aire, quienes están en la producción acá en el piso y quienes están haciendo una especie de pulpo manotas en la oscuridad de su laburo. Que y, les encantaría tener como un brazo de esos de que se alargan, tipo sí. El doctor Gachet, para no poder llegar hasta acá. Son la columna vertebral de este gigante invertebrado, que es llevar lo puesto, que es Pato Climesú, que está ahí dando vueltas con su laburo y que se come las uñas por estar acá. Y que la verdad que gran parte de este programa sale, lo bueno que sale, sale también porque está Patito ahí dando vueltas. Por supuesto, que tira con todo, Pato. Bueno, y así nos vamos con este gran tema que nos acercó Fede Araya. ¿Qué pasa, boludo? Es un gran tema. Por supuesto, me encanta. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Así es.